Asalto mata. Cada vez que me siento mal, me drogo con algo llamado música. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Hoy va un programa bastante especial, bastante curioso, con un inicio que sé por dónde van a ir los tiros, pero que realmente este programa se puede convertir en un verdadero Frankenstein. Porque realmente esto va a ser un puzzle de fichas de diferentes puzzles que vamos a intentar encajar en este que va a ser este programa. Mi intención en este programa realmente no la tengo clara. Simplemente pedí una serie de colaboraciones a varios compañeros que de momento me han enviado varios audios para poder colocar en este programa. Un programa que en principio tiene el enfoque de recoger, no secciones, pero sí discos o temas que a lo mejor a ciertos compañeros les interesaba poner en este programa. Y por mi parte también, pues colocar también ciertos discos o ciertos temas que también me interesaba bien tenerlos aquí, difundirlos o enseñarlos a vosotros como oyentes, porque me interesaba que también los descubrieseis. Realmente este programa se está grabando, se está empezando a grabar un 31 de agosto, antes de que empiece la nueva temporada de REA, y realmente no sé cuándo va a subir, realmente no sé cuándo voy a terminar exactamente este programa, ni de tenerlo grabado, ni de editarlo. Así que este programa se va a alargar durante no sé el tiempo, espero que no sea excesivamente mucho. Pero bueno, es que va a ser un programa que va a crecer él solo realmente, ¿no? E incluso voy a ir añadiéndole secciones, incluso puede ser que haya alguna entrevista o algo por el medio. Es que no tengo ni puta idea de lo que puede crecer este mismo programa. Como no tengo ni puta idea del grupo que ha sonado realmente ahora mismo aquí en este programa, ¿vale? El programa se acaba de iniciar con un tema del grupo Furos, un grupo que realmente es prácticamente desconocido, lleva en el mercado prácticamente un año, es un grupo experimental. El tema que acaba de sonar, que es Beheading of Saraf, un tema instrumental. Curioso, ¿no? Que aúna varios estilos de música. Tiene algún tema que un poquito más extremo, de metal extremo, pero realmente es un disco de metal instrumental que recoge influencias de muchísimos tipos de música. El grupo es afincado en Estados Unidos. Realmente no es un grupo, es un proyecto de una persona completamente desconocida. De momento no he encontrado nada de documentación hasta el día de hoy de ese proyecto. Simplemente es un proyecto que se empezó a difundir en el año 2018 a base de vídeos. Prácticamente solo se puede conocer algo de él por YouTube. Todo metal instrumental, con ayuda de alguna soprano, de alguna corista. Pero es que no hay nada más, no hay posibilidades de saber algo más. Como digo, se podía conseguir algo de ellos por YouTube. En CD Baby, que es una plataforma de difusión de música independiente, se puede conseguir ese primer mini LP que editaron. Y ahora en el año 2019 acaban de editar en agosto su primer disco, su primer LP, llamado como grupo Furos. Igual que el grupo Furos. Y bueno, de ahí he sacado este tema, este Beheading of Sara, un disco con 11 temas instrumentales, como estoy diciendo, con ciertas influencias del metal vanguardista contemporáneo, con algún toque metalcore muy galáctico a veces, muy futurista, con momentos muy futuristas. Interesante, bastante interesante. Creo que es recomendable que descubráis, que investiguéis un poco, porque yo de momento prácticamente no tengo ni puta idea de este proyecto, por quién está creado, cuál es su componente, sus intenciones, si hay más de un componente. Solo sé esto hasta ahora, pero me ha resultado curioso. Espero que os haya gustado. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Y mira, voy a continuar con un proyecto que en su época, cuando salió, era un proyecto que, bueno, parecía que fuese algo que en el tiempo podría alargarse como proyecto, pero por las circunstancias que ocurrieron en su día, parece ser que se ha quedado solo como un disco ahí quieto, sin solución de continuidad. Este proyecto es Aina, un proyecto que creó Sasha Paez, el famoso componente de los Heaven's Gate y más famoso todavía porque después fue productor de bandas como Angra, como Rhapsody, bueno, como Avantasia. Forma parte de Avantasia también, de esa banda fija. Y claro, Avantasia podríamos decir que es una de las razones por las cuales Sasha Paez, este proyecto llamado Aina, lo dejó de lado, ¿no? Porque en el fondo era prácticamente lo mismo. Aina salió a posterior de los dos primeros discos de Avantasia. Y bueno, como prácticamente Sasha Paez entró a formar parte ya tanto en producción como en composición, como en banda fija con Tobias Sammet de Edguy en ese monumental proyecto llamado Avantasia, pues bueno, este Aina se quedó ya prácticamente como trabajo único y solitario y se quedó ya aparcado. Aparte de eso, bueno, en el mismo grupo, Aina, fundado por Sasha Paez, estaba su compañero Miro, de Heaven's Gate, también en la producción, y Robert Hunek Rizzo, ¿no?, también de Heaven's Gate. Por tanto, vale, era un absurdo, porque prácticamente estos tres componentes han ayudado ya a parir el proyecto Avantasia con Tobias Sammet. En este único disco que editó Sasha Paez con Aina, es un trabajo conceptual, un trabajo titulado Days of Rising Doom del año 2003. Y bueno, es un trabajo conceptual donde principalmente las voces líricas principales están cantadas por la famosa Amanda Soberville. Y cómo no, Thomas Recke, ¿no?, el que era también cantante de los Heaven's Gate. Y aparte de eso, colaboraron un montón de cantantes como el archiconocido Michael Kiske, ¿no?, el hijo pródigo, el tan deseado Michael Kiske por esa época, pues bueno, en todos los 90 estuvo prácticamente perdido, que empezó a trabajar, pues bueno, con Gamma Ray de nuevo, ¿no?, con esos ex compañeros que tenía en Halloween. Pues empezó a trabajar con Gamma Ray y también, como no, con Avantasia. También hizo alguna colaboración, incluso con Iron Savior, alguno más. Como no, el tristemente desaparecido Andrea Matos, ¿no?, ex cantante de Shaman y de Angra. Candice Night, la que es mujer de Richie Blackmore, ¿no?, el famoso guitarrista. Y muchísimos más, ¿no?, como Damian Wilson, también componente de Threshold, de Aireon, Starwon, Olaf Heyer, cantante de Dionysius, de Luca Turilli, Oliver Hartman. Es que, y podemos ver que prácticamente todos los componentes de este proyecto, de este Aina, ¿no?, es que prácticamente todos han sido componentes también de Avantasia. Entonces vemos clarísimamente cómo era en parte una tontería que este proyecto en parte funcionara, ¿no? Y prácticamente como Avantasia también compositivamente es tanto de Sasha Paez como de Tobias Sammet, al final realmente este trabajo, este Aina, aunque es más jarroquero que esos primeros trabajos de Avantasia, bueno, al final los últimos trabajos de Avantasia está cogiendo prácticamente cosas que hacía aquí en Aina. Bueno, realmente vamos a escuchar el tema The Beast Within, casi todo cantado por Thomas Recke, aunque ayudado por ciertos cantantes, ¿no?, que están ahí a los coros, como Simon Simons o por ejemplo Amanda Soberville. Bueno, hay que tener en cuenta que es un tema bastante espírico, bastante contundente. El disco en sí no es que sea un disco muy espírico. Tiene una variedad de estilos bastante, bastante rica. No es tan power el disco en conjunto como serían los dos primeros de Avantasia. Pero la verdad es que es un disco muy recomendable, que yo realmente creo que vale la pena que no nos olvidemos de él, de este trabajo tan interesante de Sasha Paez. Y bueno, y ya a partir de aquí, a partir de que suene este tema, de que termine este tema, ya no tengo ni idea de cómo van a encajar esas piezas de puzzle para empezar a crear este programa. Así que espero que sea un programa experimental, pero entretenido, que al final resulte, como todo lo real, algo interesante. Y bueno, tan interesante como este The Beast Within de estos Aina. Voy a hablar de los Ramones, que quizás no sea un grupo muy metal, pero es muy cañero. Y esta es una canción que me encanta, que es de KKK Took My Baby Away, que forma parte del disco Pleasant Dreams de 1981. El cantante espigado Joey Ramone, pues tenía una novia y resulta que Johnny Ramone, el guitarrista, pues se la quitó. Entonces se editó enseguida este disco, en el cual todo el mundo creía que Joey Ramone criticaba a Johnny, porque Johnny era de derechas, era muy republicano, y Joey era de izquierdas, y que mejor que decir que el Ku Klux Klan pues le quitó a la novia, con lo cual se dio una situación muy, muy farragosa en el grupo, ¿no? Con muchos silencios y muchos problemas sentimentales, que son cosas que pasan de vez en cuando, ¿no?, en el mundo de la música. Y hay quien dice que eso no es así, ¿no? Por ejemplo, el hermano de Joey, Mike Leigh, dice que la canción se debe a que Joey tuvo una relación con una chica negra y sus padres no estaban de acuerdo con ella, ¿no? Entonces dijo aquello de el Ku Klux Klan me quitó a mi nena. Sin embargo, el batería, ex batería Marky Ramone, dijo que esta canción se basa en una relación que tuvo él en una institución mental en la que estaba y conocía a una chica, una mujer afroamericana, y a los pocos días de estar allí, pues esta chica afroamericana se fue, ¿no? Y el cantante escribió esta canción en base a lo sucedido. ¿Cuál es la versión verdadera? No lo sabemos nunca, pero la canción es tremenda y yo me quedo con la de Joe y Johnny y su controvertida relación, bastante jorobada, ¿no? Pero como pasan varios grupos, a veces una relación mala hace grandes canciones, y este es el caso. She went away for the holidays, says she's going to LA, but she never got that, she never got that, she never got that, they say yeah. She went away for the holidays, says she's going to LA, she never got there, she never got there, she never got there, they say yeah. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. Find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me up the FBI and find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. She went away for the holidays, said she's going to LA, but she never got there, she never got there, she never got there, they say yeah. She went away for the holidays, said she's going to LA, but she never got there, she never got there, she never got there, they say yeah. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. The KKK took my baby away, they took my girl, they took my baby away. Vamos a hablar de una banda norteamericana llamada Agalloch y de un disco llamado Marrow the Spirit. Existe en el metal extremo una corriente que podríamos considerar relativamente minoritaria, con bandas cuyo sonido se queda en una zona intermedia entre el black metal más crudo, atmosférico, y los sonidos viking o de bandas de metal que introducen el folk propio de sus culturas musicales. Esta zona intermedia a menudo se le llama dark metal, o según la temática que puedan tratar en sus canciones a veces se le llama pagan metal, y es un estilo que ha crecido bastante en países escandinavos, en Alemania. Grupos como Moon Sorrow podría ser un buen ejemplo de este estilo. Este dark metal nació con vocación de banda sonora, esto es que los discos son atmosféricos. No parece que quieran contarte una historia con sus canciones, sino que la música está acompañando a la propia historia. Pueden ser creaciones largas, temas de 8 minutos y de ahí hacia arriba, y a menudo incorporan muchos sonidos propios de la naturaleza. El sonido del viento o de alguna tormenta suele ser protagonista, porque escuchando a muchas de estas bandas, si cierras los ojos te ves en medio de un bosque muy denso, en mitad de la lluvia, piensas que es de noche o que está oscureciendo. Su música muchas veces lo que pretende es que te sientas sumergido en la naturaleza, en este caso en su lado pues más salvaje. En este disco pues uno no para de sorprenderse de que cómo es difícil explicarse cómo una banda de este nivel y con este estilo musical haya salido de un estado del oeste americano, en este caso del estado de Oregón. Son de la ciudad de Portland y fue una banda fundada en 1996. Pero el caso es que en las cuatro obras que habían publicado hasta ese momento la banda Agalog representaban para el dark metal lo que Opeth son en el death metal o Anathema en el doom, la cima de la evolución dentro de un estilo sin abandonarlo del todo. De esto, ojalá que Kike le envíe esta reseña a Lars Ulrich, a ver si aprende un poquito de lo que es componer, evolucionar sin tener que hacer pop, por ejemplo. En el objetivo continuo de esta banda de Agalog de reinventarse, lanzaron este trabajo con solo 6 temas, aunque en realidad es el primero solo una intro, y suman 65 minutos, recogiendo tan solo 2 cortes que están por debajo de los 10 minutos de duración. Un mal grupo pues aburriría a cualquiera, pero Agalog ofrecen largas piezas que no cansan por la variedad de matices sonoros, amén de unas composiciones variadas que sorprenden alternando medios tiempos góticos con interludios no necesariamente acústicos, partes veloces bien ubicadas, y al finalizar cada tema se queda uno pensando que han vuelto a envolverte en un corte de 13 minutos que no querías que terminase. Si te estremeciste en cada escucha de cualquiera de los discos que te gustan, que son góticos o que son sinfónicos o que digamos que tocan la fibra del sentimiento, creo que el tema inicial de este álbum puede llevarte a engaño por su tono fúnebre, pero con los primeros acordes de Into the Painted Grave, por poner un ejemplo, vuelves a sorprenderte por esa guitarra sacada de cualquier disco de Mayhem. Insisto que lo que hace muchas veces es combinar de forma adecuada, seguir contándote lo que te contaría otro grupo de black metal, pero envolviéndolo en una atmósfera pues totalmente distinta. A lo largo de todo el disco sorprenden con detalles técnicos y arreglos que enriquecen los temas y que ya son una seña de identidad de esta banda. Por ejemplo, se atreven con tambores tribales dispersos por aquí y por allí, latigazos de bajo impresionantes como en el tema Ghosts of Midwinter Fire, una guitarra acústica añadida a dos guitarras dobladas en medio de otro tema, que es Into the Painted Grey. Este detalle, hay que pensar que la guitarra doblada era un recurso típico del power metal, Iron Maiden, Halloween, todos lo sabemos, pero esta banda es capaz de innovar e introducirlo dentro de su sonido, que como ya he comentado, pues está más cercano a los sonidos extremos del black metal o del dark metal. Pero además, ponerle encima, superponer una guitarra acústica. Me parece esto un detalle de genialidad que está al alcance de pocos músicos realmente. Cuando escuchas el tema que vamos a pinchar, que se llama The Watchers Monolith, te das cuenta de que Agalog son grandes porque toman la complejidad del rock sinfónico de los 70 y la aplican a los instrumentos del black metal de los 90. Es decir, consiguen hacer unas canciones con una estructura compleja, pero al final no deja de ser guitarrazos que te despiertan si te estás quedando dormido en medio de la siesta. En fin, temas extensos, desarrollos progresivos sin ninguna redundancia y grandes composiciones. Tenemos que advertirte que Agalog produce adicción. Te dejamos con el tema The Watchers Monolith. Los Alquimistas. Estamos escuchando The Hand, un tema de los New Model Army, uno de esos grupos que salieron a finales de los 70 de ese estilo que estaba revolucionando el mundo del rock, sobre todo en Inglaterra, del punk. Estos New Model Army, bueno, podíamos enfocarlos dentro de ese post-punk. Sí que tenían bastante ramalazos en esos primeros singles y demos que editaron a finales de los 70, que tenían bastante ramalazos punk, pero a principios de los 80 empezaron a incluirle cierto estilo menos radical, cierto toque más alternativo, clásico, ¿no? Más de un rock clásico, de gente como unos primeros U2, aunque estos New Model Army, bueno, sí, salen de esa misma época, por esa misma época salieron grupos como Psychedelic Furs, incluso rama más góticas, ¿no? Como The Cure, como Sisters of Mercy, como Siouxsie and the Banshees. Estos New Model Army ha sido una banda que siempre ha gustado muchísimo a la gente metalera, a la gente heavy. Y por eso, bueno, estos New Model Army siempre han tenido cierta benevolencia por las bandas de heavy metal, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de heavy metal puro y duro de clásico de Estados Unidos, como son los Pharaoh, que ya le hicieron un cover a un tema como era Wild Lights. Pero bueno, estamos con este The Hand. Este The Hand fue versioneado por Sepultura en el álbum del año 93, Chaos Edit. Y bueno, estos New Model Army, hay que decir sobre todo que la primera década, o sea, esa primera década de los 80 hasta los finales de los 80 fue absolutamente una maravilla, con discos inolvidables como el No Rest for the Wicked, el The Ghost of Kain, que es donde está este tema que abre el disco, para mucha gente considerado el mejor disco de los New Model Army. Por ejemplo, tienen también un fantástico disco que es el Impurity. Quizás el Impurity empieza a ser un disco un poquito más accesible y empieza a dar esa vuelta de tuerca que viene de ese post-punk. Quizás estos primeros discos son más post-punk y a partir del Impurity ya empiezan a tener una rama más clásica que... Bueno, que empezará ya definitivamente en el Brotherhood o en el Love and Hopeless, pues ya meterse definitivamente en un rock más clásico. Pero bueno, cómo no olvidarnos de temas como el Green or Grey, cómo no, el temón que era Vagabonds, 51 State, Wild Eyes, tienen temazos. Y bueno, y como no, como he dicho antes, los Sepultura le hicieron una versión bastante fidedigna, bastante fiel, simplemente adaptándola al estilo más extremo, al más extremo de los Sepultura, pero sin olvidarse de esa básica esencia de los New Model Army, y como no, de esos... Bueno, de esos Sepultura que ya estaban empezando a cambiar, como hablamos yo y Osvaldo en un programa de polémicos, que quizás con este Chaos Edit ya empezaban a dar esos signos de cambio de estilo, ya empezaban a meter temas más tribales, una esencia mucho más fusión, ya se olvidaban de esos de esa época más esquizofrenia, más Arise, más thrash death, ¿no? Pura. Y bueno, nos dejan con una versión bastante digna, bastante interesante, que espero que os guste, como no, en esta sección que siempre hacemos de los alquimistas, donde vemos cómo un tema se puede transformar en otro. Siempre me gusta más traer versiones, ¿no? Que cambian y dan un estilo, un enfoque bastante diferente, pero como no, también los covers son interesantes. Y es maravilloso descubrir que, bueno, que quizás este The Hand siempre a la gente amante de Sepultura y que por medio de esto Sepultura descubrió a los New Model Army, pues hizo que, bueno, que estos New Model Army por parte de los metaleros empezaran a ser un grupo a descubrir, ¿no? Y así que espero que os guste tanto la versión que habéis escuchado de The Hand de los New Model Army como la versión que vais a escuchar de Sepultura. Decir que más adelante igual me gustaría hacer algo especial con los New Model Army, porque creo que son un grupazo a seguir, un grupo muy maltratado por la prensa, sobre todo británica y americana, ¿no? Los americanos siempre han tenido bastante manía a los New Model Army, porque New Model Army siempre es un grupo muy reivindicativo y muy crítico con esa prepotencia norteamericana, ¿no? De querer ser el centro del mundo y los más poderosos, ¿no? Y siempre han tenido en sus letras una crítica muy dura hacia el país de las barras y estrellas en su bandera. Así que, bueno, no me enrollo más, os dejo con este The Hand de los Sepultura. Muchos artistas se rodean de una energía vital que influye en su música y buscan algo especial, buscan esa energía que les pueda recolocar sus ideas y buscar sonidos nuevos. En este caso, que voy a traer a colación, voy a hablar de uno de mis discos favoritos de toda la vida, con un grupo al cual adoro, que se llama Nine Inch Nails. Es un grupo de música electrónica industrial de Estados Unidos, cuyo líder es Trent Reznor, y bueno, su influencia a lo largo de los años finales de los 80, principios de los 90, fue bestial en lo que viene a llamarse la música industrial norteamericana, ¿no? Que es una música electrónica bastante guitarrera, de la cual ha salido pues multitud de grupos como Ministry, Marilyn Manson, Fear Factory, etc. El caso es que con Downward Spiral, su segundo disco, producido por Flood, un maravilloso productor que ha trabajado con gente como Depeche Mode y U2, pues lo grabó este disco ni más ni menos que en la antigua casa de Sharon Tate y Roman Polanski, que era la casa en la que se cometieron los terribles asesinatos de Charles Manson y donde murió Sharon Tate con 26 años. Es, sin duda alguna, un lugar siniestro que marca el final de la época hippie y el comienzo de algo nuevo, algo oscuro, algo realmente tenebroso en la cultura popular norteamericana. Estar en este lugar tan particular, con unas paredes que fueron pintadas por la familia Mason con la palabra cerdos, pigs, y luego él transmitir todo este horror en un disco entre esas cuatro paredes, es algo que me fascinó. Estuvo allí en esa casa pues bastante tiempo durante la grabación, creo que estuvo durante unos 18 meses, ni más ni menos, y sin duda alguna los resultados se ven en uno de los discos más descarnados y oscuros que te puedes encontrar, no solamente en la discografía de Nanny Snail, sino así en general. Es un disco muy arisco, muy duro y maravilloso. Y sin duda alguna, pues quizás el mejor disco de música electrónica hecha con guitarras jamás. I don't wanna feel you from the inside. Vamos a entrar ahora en terrenos más power metaleros, más tirando a clásico, con una banda que solo editó dos discos llamada Reptilian. Son suecos. En este caso me gustaría hablar de su segundo trabajo, que se llama Thunder Blade, grabado por Joel Linder a la batería, Cody Luke al bajo, Peter Espinosa en una de las guitarras, Jonas Blum a la voz, Lasse Boukist en la otra guitarra y Thomas Blum en los teclados. Este es el segundo trabajo discográfico de esta banda sueca tras el debut llamado Castle of Yesterday, y este segundo disco pues vino a confirmar su intento de ofrecer algo novedoso dentro de lo que era la escena del power metal o del metal más melódico. La banda surge de la conjunción de músicos veteranos. Joel Linder y Jonas Blum habían estado en una banda también a reivindicar llamada Majestic. Esta banda sueca se movía más en terrenos progresivos, y también la recomiendo totalmente. Creo que tiene 5 o 6 discos de alta calidad. Hay muchos de los Purple más progresivos en este disco que estamos reseñando de Reptilian, ciertos toques épicos de los primeros Rainbow, pero llevado a las claves del melódico progresivo de los años 90 y 2000. De hecho, el disco fue publicado en el 2001. No hay que negar que en su fundación de la banda de Reptilian, 2 años antes, la sombra de Stratovarius era muy alargada y que en este momento acababa alcanzando cualquier producción en la onda power metal, especialmente en Europa. A ratos, es escuchando este disco, es innegable que le gusta el metal alemán y que Gamma Ray o Primal Fear te vienen a la cabeza escuchando estos Reptilian. Pero ojo, la banda es original. La gran aportación de este conjunto sueco es la habilidad para combinar estas influencias y que el resultado tenga coherencia en sí mismo y añadirle su propio sello musical. El tema de Conqueror, de larga duración, es buena referencia de lo que estamos comentando. En 6 minutos juegan a ofrecerte un tema con un orden aparentemente clásico, de estrofa, puente, estribillo, con sus riffs metaleros de siempre, hasta que te sueltan pues a una suerte de jam session progresiva con un desarrollo guitarrero más que interesante, para volver al power más acelerado. Luego las guitarras dobladas a los Halloween. Esto en esta época era inevitable, todo el mundo metía este tipo de arreglos con guitarras. Pero cuando te das cuenta, estás en medio de un final espídico que impulsa tu cabeza a un headbanging compulsivo. En este segundo disco de Reptilian siguen indagando en las raíces musicales de los años 80 y 70, sobre todo de la onda más purple, como te decíamos, de esos discos de Rainbow, que son la base de su estilo, pero indudablemente la calidad ha subido muchos enteros con respecto a lo que había sido su álbum debut. Si has seguido, por ejemplo, la trayectoria de músicos como Ingvild Malmsteen y luego te detienes a paladear este disco llamado Thunder Blade, es probable que pienses: muy bien, Reptilian es lo que queda de los discos de Malmsteen si le quitas la grandilocuencia y el ego desmesurado. Es decir, Reptilian hace música para los oyentes y no para los propios músicos. La individualidad es una virtud en esto de la música que hacen, y Reptilian ha sabido captar en este disco también lo mejor de muchos de sus músicos, pero sin caer en la clonación que lamentablemente era preponderante en los años 2000, que habían un montón de grupos continuamente copiándose unos a otros. El disco comienza sin intro. Esto es un detalle también que les desmarcaba del resto de la discografía del estilo que se editaba en esta época. Pero arranca con un tema muy veloz que da título al propio disco, Thunder Blade. Y a partir de ahí nos ofrecen 10 cortes en total, en donde la variedad de estilos, junto con el denominador común de la calidad y el gusto por la melodía y las bases ochenteras, pues todo esto son protagonistas. Me quedo con la rockera Night of Hades o el temazo Watching Hell from Above, con un despliegue de acordes de guitarreros a cual más genial, y no dejar tampoco de mencionar la rockera Chains of Love o un precioso medio tiempo llamado Raging Storms. En definitiva, un gran disco donde destaca sobre todo la fantástica y muy personal voz de Jonas Blum y la variedad de estilos y calidad que atesoran entre los surcos de este disco si lo escuchases en vinilo. Un gran valor de esta obra también es la coherencia interna. A pesar de lo mencionado del cúmulo de influencias ya reseñadas, cada tema funciona de maravilla dentro de un bloque muy compacto. Así que si eres de los que, como yo, busca y rebusca para seguir disfrutando de buenos discos de power metal, debes pegarle un repaso a este disco y, por supuesto, al primero también de esta banda sueca. Supongo que a esta altura de la reseña cualquiera se pregunta: ¿y por qué este grupo no arrasó en su momento? Pues seguramente porque ser un proyecto nacido de una banda progresiva que ni siquiera era puntera en su propio estilo, pues jugó en su contra. La corta trayectoria de tan solo dos discos habrá influido también en la poca trascendencia que tuvieron. Y como tercera razón se me ocurre que ya el power estaba saturado de bandas clones cuando Reptilian pues publicaron sus discos. Te voy a dejar con un genial corte llamado In My Zombie Sleep, así que disfruta de estos geniales Reptilian. Acabáis de escuchar Future Wall, un tema del disco también llamado Future Wall, editado en el año 1987 de la banda Pretty Mitch. Segundo disco de la banda, posiblemente para mucha gente su mejor disco. La verdad es que es un disco muy reivindicado, un disco que en el año 90 llevaba vendidas sobre 300.000 copias, un número de copias bastante importante. Pretty Mage es una banda de heavy metal, a veces acercándose más al hard and heavy, dependiendo del disco. Hay que decir que uno de los puntos fuertes e importantes de la banda es Roy Atkins, el cantante, un cantante absolutamente brutal. Traigo este disco porque es un disco que a mí tiene cosas que son absolutamente brutales, pero hay un par de detalles que me sacan de quicio, ¿no? Y es porque quiero tratar el tema más adelante, en un futuro no muy lejano. Sonrea, pues nunca lo sabes cuándo puede ser, porque dependes del colaborador y de la persona adecuada para hacer ese tipo de programas. Pero bueno, aquí es sobre el tema de los productores, ingenieros técnicos, ingenieros de sonido. Bueno, lo que es realmente el trabajo de cada uno dentro de un disco. Y es que aquí, en este disco, la influencia en la importancia del productor y del ingeniero de sonido es brutal. Y si ya nos ponemos en las manos del mixer, del mezclador, ya es algo absolutamente increíble. Bueno, nos ponemos en situación. En ese momento está como productor Eddie Kramer. Eddie Kramer en parte es famoso porque es un ingeniero de grabación y un productor que ha estado con gente como los Beatles, David Bowie, Eric Clapton, Rolling Stones, Carlos Santana, etc. Los servicios de Eddie Kramer por parte de Pretty Mage estaban contratados. Hay que tener en cuenta que Eddie Kramer era una persona en esa época todavía joven. Pero bueno, la cuestión es que empiezan los momentos de grabación. y Eddie Kramer se duerme de vez en cuando en las grabaciones. La banda está cansada de que Eddie Kramer se duerma en las grabaciones y decide despedirlo. Y en ese momento, pues entra a formar parte del grupo de producción Chris Ziska entra a formar parte de lo que es el tema de la producción del disco. Y bueno, se termina la grabación y se envían los temas a varios estudios para sus mezclas y masterizaciones. Hay una serie de temas que llegan a Flemming Rasmussen, afamado productor, ingeniero técnico de sonido de grupos como Metallica, Rainbow, Morbid Angel, bueno, y otras van a Kevin Elson, muy conocido porque también ha trabajado con gente como Journey, Mr. Big o Europe. Hay que tener en cuenta que Flemming Rasmussen es una escuela de producción de ingeniería de sonido europea y Kevin Elson es de la escuela ingeniería norteamericana. Vamos a hacer aquí un parón. Habéis podido escuchar el tema Future World, tema potente, un tema rápido, o sea, de la escuela europea. Y incluye teclados, o sea, está todo bien conjugado. Hay que ver que la inclusión de los teclados en este tema, en este Future World, está siempre por debajo de las guitarras, ¿no? Está como acompañamiento, simplemente está como un acolchamiento para darle esa ambientación que buscaban los Pretty Mage más, bueno, relativamente futurista, como indica el disco, ¿no? Future World, pero nunca por encima de ni voces, ni guitarras, ni coros, nada. Vamos a escuchar Love Games. Mira, casualmente, Future World fue el segundo sencillo del disco y este Love Games me parece que fue el primero, o el orden exactamente no sé cuál es, ¿vale? Vais a ver cómo la misma banda en el mismo disco no tienen nada, absolutamente nada que ver un tema con el otro. Este tema es muchísimo más comercial. Los teclados tienen un protagonismo absolutamente brutal por encima de las guitarras, por encima incluso a veces del cantante. Y los coros. Escuchad bien los coros porque es que no tienen absolutamente nada que ver estos coros con los de Future World anterior. Unos coros mucho más melódicos, mucho más dulces. Pero bueno, vamos con él, vamos con este tema, con este Love Games. Y luego ya remataremos el disco para acabar de alabarlo o de liquidarlo, porque es que es un disco que me enerva y a la vez me hace sentir alegría porque me encanta el heavy metal, pero también por otra parte me pone de una mala hostia porque veo que un disco que podía haber sido un notable sobresaliente se queda en un bien cerca del notable. Pero vamos con este Love Games y continuamos hablando un poquito de este disco. We'll be right back. Bueno, habéis podido escuchar este Love Games, la absoluta diferencia que ha habido de un tema a otro. Es que es increíble. Antes, cuando he estado hablando antes de Love Games, por bajo podíais escuchar el tema We Came to Rock. Joder, es que ese tema está también está masterizado, está mezclado por Flemming Rasmussen. El anterior Future Wall está mezclado por Flemming Rasmussen. Y este que habéis escuchado ahora, este Love Games, está mezclado por Kevin Nelson. La diferencia es absolutamente brutal. O sea, se nota que Flemming Rasmussen, el tipo de grupos que ha trabajado, es que hay que poner también a Blind Guardian, por ejemplo, con Flemming Rasmussen. Es que es un... Es que era un productor absolutamente, es un productor fuera de serie, ¿no? Y este Kevin Elson es un productor que no tiene nada que ver, es un tío súper americano, muy comercial, muy melódico, más afín a temas hard rockeros, no sé, incluso ahora. Pero bueno, es que me enerva tanto que pase esto, ¿no? Que un disco llegue a tener estos problemas y que un disco se eche un poquito... Ese trabajo también hecho de la banda, porque son temazos todo lo que tiene, absolutamente esenciales dentro de la discografía de los Pretty Mage. Pero bueno, es curioso porque este disco, que contiene 9 temas, tiene 5 temas masterizados, mezclados por Flemming Rasmussen, que suenan de muerte, suenan de muerte. Luego tienen 3 temas mezclados por Kevin Olson. Casualmente, es que son los 3 temas más melódicos, más melosos, no sé, es que me quita toda la gracia del disco, que son Yellow Rain, Rodeo y el final del disco, que es Long Way to Go. Y luego hay un tema que es una semibalada, que está bastante bien acertada, que está mezclada por Chris Iska, que es el que se encargó de lo que es la producción y la grabación del disco después de la... Bueno, de la expulsión de Eddie Kramer, que bueno, dentro de lo que cabe también sigue, bueno, los parámetros de Pretty Mage bastante clásicos. Bueno, ya para rematar el disco, nos despedimos, bueno, después de esto, que no sé si será una sección o qué será, pero me interesaba contaros un poco, pues bueno, mis sentimientos dentro de un disco que me ofrece, bueno, esos sentimientos encontrados, ¿no? Que tenemos a veces, ¿no? Que te hacen, pues, que un disco... tristemente no llegue a estar dentro de tu cúspide, ¿no? De la calidad. Curiosamente, este disco es uno de los favoritos de Hansi Karch, cantante de Blind Guardian, y es uno de los motivos, junto a las producciones de Metallica, que hicieron que Blind Guardian, el Imagination from the Other Side, lo produjese este Flemming Rasmussen. Bueno, nos vamos a despedir con un medio tiempo, pero muy poderoso, un tema que empieza lento pero luego se coge y coge una caña absolutamente brutal. Súper recomendable el disco, porque de los 5 temas masterizados mezclados por Flemming Rasmussen son absolutamente apoteósicos. Lodan Prow es un temazo, es una bestia de tema. El Future Wall, el We Came to Rock son temazos, y este Yellow Rain que vamos a escuchar, que podía haber sido una cagada como una catedral en las manos de Kevin Elson, pues se convierte en una maravilla a las manos de Flemming Rasmussen. Así que os dejo con esta maravilla, con este Yellow Rain, y el programa sigue. Estamos a, curiosamente, espera que mire la fecha, 8 de noviembre. Os puedo decir que esto, no sé en qué momento del programa está metido, pero la primera versión del programa estaba ya grabado, con una duración de 2 horas y cuarto, y estoy incluyendo más cosas en este puzzle, en este Frankenstein, así que a veremos si todavía tengo que meter alguna cosita más o no, porque es que acabo de desmontar de nuevo el puzzle, porque ya lo tenía montado y me han venido más fichas, así que a seguir con ello. Bye. Y vamos con una banda que, si no has escuchado, ya estás tardando. Una de mis absolutas debilidades, que seguramente este disco que voy a reseñar, llamado Time Does Not Heal, de la banda thrash de Estados Unidos Dark Angel, sea de los discos que más veces he escuchado en mi vida. Una banda con un recorrido paralelo a los grandes del thrash metal como Overkill o Exodus, pero de corta carrera, porque su historia va desde el año 81 en el que se formaron hasta su disolución en el año 92. Si les ubicamos en el año 81, que fue el año en el que se formaron como grupo, hay que aclarar que no editaron su debut hasta 2 años después. Significa que estaban ahí desde el comienzo del thrash metal. Recordemos que las obras iniciáticas de Metallica y Slayer son en el mismo 1983, lo cual quiere decir que si hubieran conseguido grabar antes su disco debut, pues seguramente estaríamos hablando de una banda realmente fundacional del estilo, aunque para mí realmente lo son. A mi entender, la pobre producción de sus discos, sobre todo de los 3 primeros, fue uno de los factores en su contra. Y esta cuestión es aún más sangrante si echamos un ojo a los músicos que han integrado las filas de estos Dark Angels. Si estás de pie escuchando esto, ponte de rodillas, y si estás sentado, ponte en pie. El caso es que hay que rendir pleitesía al gran Jim Hoglan, un músico con más de 40 discos grabados, sí, más de 40 obras musicales dentro de diferentes estilos del heavy, del rock y del metal. Tienen las baterías grabadas por este absoluto monstruo de la maqueta. Y en este Time Does Not Heal, Hoglan está en su línea de absoluta maestría, comandando una base rítmica demoledora. Es bastante poco común comenzar a hablar de un disco de metal destacando su batería, pero creo que es hacer justicia a este monstruo absoluto de la música. Si bien en este disco destaca lo compacto de su sonido, en el que todo está bien puesto y no sobra absolutamente nada, las piezas están mejor ensambladas que nunca a lo largo de 67 minutos. Esta obra fue también un salto evolutivo de esta banda, que en obras anteriores habían movido en sonoridades convencionales del thrash de la Bay Area. Ya sabemos, estamos pensando todos en Testament, Exodus, Overkill, y ya pues queda todo explicado de a qué tipo de sonido nos estamos refiriendo. El cambio más llamativo aquí es que, manteniendo la estructura del estilo, meten aquí y allí desarrollos musicales progresivos. Alargan los temas, los enriquecen, incorporan cambios de ritmo que descoyuntan cuellos, dan más protagonismo al bajo de Eric González en una alianza diabólica con Hoglan para construir una base rítmica realmente aplastante y seguramente de las mejores de la historia del metal. El trabajo de los guitarristas Eric Meyer y Jim Darkin es para enmarcar en un disco con unos, atención, 246 riffs. Sí, 246 riffs. Es difícil de creer, pero hay peña que se ha dedicado a contarlos uno por uno. Además de esto, hay más arreglos que suman, en lugar de sobrecargar realmente, porque cuando hablamos de progresivo, pues mucha gente piensa que estamos hablando de algo supercargante, rococó, que mil cambios de ritmo que no hay por dónde seguirlo, y en este caso no, está todo bien ajustado. Se nota que estuvieron en el estudio mucho tiempo, cambiando esto, cortando esto, cambiando. Vamos a ponerlo aquí, esto mejor terminamos así, aquí voy a meter una parte de abajo, y todo queda como necesario realmente, y al final enriquece esta obra, que para mí es una absoluta obra maestra. Un ejemplo es la introducción de guitarras acústicas o efectos sonoros en algunos temas que en aquella época era difícil meter algo acústico en un disco de thrash metal, pero aquí está muy bien colocado. Seguramente, si estuviéramos hablando de pura velocidad, de este Time Does Not Heal se pondría a la altura de un Raining Blood. Sin embargo, otro elemento novedoso dentro del currículum sonoro de la banda es que en esta obra hay una distribución sabia de los tramos más lentos que logran un efecto bastante dramático y de medios tiempos en los que se te van avisando. Prepárate, colega, porque el acelerón va a lanzar tu cuerpo hacia adelante, pero te va a dejar el cerebro atrás. Esto pasa claramente en el corte Pain's Invention Madness, una obra maestra de la dosificación de la velocidad, con un ritmo endiablado al comienzo que va subiendo y luego, pues, vamos, te deja las orejas ardiendo. Trauma and Catharsis, ASAP Tele Induction, son temas antológicos que serpentean con guitarras afiladas, que suben, se quedan ahí y cuando crees que van a relajarse, asciende a otro nivel y te ponen en el cielo. Miras el reproductor en pleno orgasmo de riffs asesinos y ves que aún quedan 3 minutos de placer. Joder. Escucha el inicio de The New Priesthood. Si no te sube la sangre a la cabeza, te comunico oficialmente que estás muerto, colega. Lo que hacen a mitad del tema Psychosexuality, metiendo 4 cambios de ritmo en medio minuto. Es que esto es para flipar, de verdad. Es que 4 cambios de ritmo a cual mejor en tan solo, nada, apenas 40 segundos, para luego cabalgar el resto del tema a velocidad de crucero y es que es totalmente adictivo este disco. Es difícil dejarlo a la mitad, interrumpirlo es prácticamente imposible. Otros 2 elementos de esta obra a destacar, que por fin cuentan con una producción de calidad, aunque curiosamente reeditaron el disco en 2008 remasterizado. Seguramente de su discografía era el único que no lo necesitaba, pero también es bienvenido para los puristas de los sonidos. Otra novedad es la temática de las canciones, ya que es de los pocos discos de metal que se ocupan de temas como psicología, terapia y desórdenes mentales. El propio título del disco, Time Does Not Heal, que significa el tiempo no lo cura todo, hace alusión al dicho popular sobre cómo superar una desgracia, pero más acertado, ya que realmente el tiempo no lo cura todo. Lo que cura todo es lo que hace durante ese tiempo para poder sanarte. Y bueno, sobre esto tratan casi todas las canciones, de cosas que le pasan a la gente por la cabeza o de cómo superar pequeños traumas. Lo que sería un trauma sería que te lo perdieras, de verdad, si te gusta el thrash metal, si te quieres atrever, este disco es que es descomunal. En definitiva, uno de los discos más infravalorados de la historia del heavy metal seguramente, que si desconocías debe buscar como alma atrás que lleva el diablo. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo engañaría a Kike y le diría, venga Kike, pon el disco entero, pero no puede ser, así que te voy a dejar con un corte que se llama Psychosexuality. Hay un grupo que huele a mi juventud, ese se llama Misfits, y es un grupo al que adoro y que precisamente hace poco se han vuelto a juntar y dar algunos conciertos. Ojalá, por ahora solo es en Estados Unidos, pero ojalá pudieran venir aquí a Europa y seguro que me escapaba. La carrera en solitario de Danzig empezó con su disco homónimo llamado también Danzig, y tiene una canción que se llama Mother, que es la que he elegido por algo muy particular. Esta canción está inspirada en Tipper Gore. La letra aparentemente es satánica, ¿no? Habla de una persona que quiere sacar a un hijo de la madre, de una madre protectora, de una madre que le dice al niño lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, etcétera. Una vida totalmente aburrida es la que le ofrece esa madre. Sin embargo, Danzig le canta al niño para que le coja de la mano y le lleve a un mundo oscuro, a un mundo de fantasía, a un mundo de aventura. En realidad, lo que está haciendo Danzig es criticar a Tipper Gore, que es esa madre, ya que Tipper Gore pues fue durante los años finales de los años 80, este disco está publicado en 1988, pues fue la principal propulsora del centro de padres contra la música, ¿no? La música que no les gustaba, ¿no? Con palabras malsonantes, con contenidos que ellos llamaban violentos. Y de hecho se inventaron la pegatina esta, que es Parental Advisory, que se ponían sobre los discos, ¿no? Entonces Danzig no le gustaba eso, ¿no? Decía que su marido Al Gore y Tipper Gore le decían a la gente lo que debían escuchar y lo que no. Entonces eso es una idea, que es decirle a los demás lo que tienen que hacer y lo que no, ¿no? Y esa organización pues era para Danzig algo tremendo, ¿no? Por eso escribió esta canción. Y me parece algo que es realmente fantástico, porque Danzig es, por decirlo de alguna manera, un integrante, un cantante, un solista bastante siniestro y bastante satánico. Y bueno, pues en este lado de las cosas se ve que Satán sirve sobre todo para salvarnos el alma, más que para perdernosla, gracias a ideas y a gente como él. Bien, esto que os voy a contar ahora podría ser perfectamente una sección a la cual podríamos llamarle Nos ha mirado un tuerto. Y podría ser, pues bueno, discos o grupos que han tenido una mala suerte o un momento en la vida en que se les ha ido abajo algo que podría ser o que podría haber sido en cualquier momento, pues algo importante en las carreras, ¿no? O algo clave en la carrera de algún grupo, de algún músico en concreto o incluso de algún disco. En este caso voy a hablar de un momento en concreto de un grupo llamado Pyramice, un grupo danés llamado Pyramice, de heavy metal tirando a power metal, que en el año 2007 estuvo a punto de tocar con los dedos el cielo. Pero para llegar a este punto vamos a irnos un poquito en el pasado y nos vamos al año, podríamos poner 2001-2002. Vamos a hablar de la banda Izerd. En ese momento Izerd acababa de sacar su sexto disco en estudio, Horror Show, y a la vez ocurría, al poco tiempo, el desgraciado momento del 11S, ¿no? Todos recordamos lo que sucedió en el 11S. Bueno, la caída de las Torres Gemelas, ese supuesto atentado, confirmado atentado, ya el que sea de falsa bandera y todas esas elucubraciones que hay, eso que se encargan en otros programas. Bueno, estamos en ese momento, los Izerd están de gira con el Horror Show, un disco que estaba teniendo, bueno, podríamos decir que está Izerd en el momento más alto en éxito. En ese momento John Schaffer tiene como compañero a las voces a Matt Barlow, un cantante absolutamente brutal. Bueno, cuando vuelven de gira, el desgraciado atentado que supuso eso, para Estados Unidos, el tema del 11S, pues a mucha gente removió conciencias, y este Matt Barlow decidió dejar las voces en Izerd, apartarse del mundo de la música y dedicarse en cuerpo y alma a, pues bueno, al bien de su país. Tuvo una especie de iluminación y decidió irse a, bueno, ayudar. No me acuerdo exactamente si fue que quería ir como policía, creo que quería ser policía para intentar, pues, que cosas de estas no sucedieran y estar un poquito en el meollo del tinglao, ¿no? Bueno, Izerd se queda sin cantante en ese momento. Al poco tiempo entra Tim Ripper Owens, ex cantante de los Judas Priest, y aquí dejamos de momento Izerd. volvemos a Piramais y vamos a contar un poquito lo de este grupo danés. Bueno, este grupo danés está formado, el fundador se llama Michael Kammeyer y es un guitarrista que fundó el grupo a principios de los 2000, sobre el año 2001. Y bueno, editó dos discos con esta formación. La verdad es que con bastante relativo éxito, sobre todo en Centro Europa, Alemania, incluso llegaron a ir a Estados Unidos a hacer algún concierto con bastante repercusión. En ese momento contaba las voces con un tal Lance King. Bueno, este grupo, con esos dos discos, el Melancholy Beast del año 2004 y el Legends of the Bone Carver 2006, estaba recién viendo bastante buenas críticas, pero el cantante Lance King decide abandonar la banda y el jovencísimo guitarrista, fundador de la banda, Michael Kammeyer, pues en ese momento, pensando qué podía hacer con la banda, pues decidió tomar contacto con Matt Barlow. Estamos hablando sobre el año 2000-2006. Decide tomar contacto con Matt Barlow. Hay que decir que este grupo, este combo, Piramais, este grupo danés, tenía un estilo con ciertas semejanzas a Izzard, o sea, tiene un estilo muy rápido, muy espírico, muy power metal norteamericano, con ciertos toques europeos, banda clásica de finales de los 90, principios de los 2000, power metal, potente, podríamos decir que tipo Brainstorm, Izzard, incluso primeros Nocturnal Raid de mitad de época. Le toman contacto, este chaval le dice un poquito a Matt Barlow, pues bueno, cómo sería su disco, le envía las demos, lo que es la música. Matt Barlow le dice que está de acuerdo, que le parece bien cantar en el disco y que incluso, bueno, si pudiese ser y no hay ningún problema, pues que incluso podría hacer una gira con ellos, ¿no? El guitarrista Michael Kammeyer está... El chaval estaba que no cagaba, ¿no? Le envía las demos, Matt Barlow hace las voces en ese momento. Y aquí llega el momento en el cual Piramais ya prácticamente el disco lo tiene a punto de salir a la calle, ya ultimando la preparación de la promoción, lo que sería su correspondiente gira. Y en ese momento acaba de salir el disco, está a punto de hacer las correspondientes ya ruedas de prensa, entrevistas con revistas, con medios de prensa, con revistas, con radios, con todo lo que repercute a esa promoción del disco. Y cuando está a punto de dar ese paso para presentar un poquito ya el tema, incluso presentar como que Matt Barlow va a ser el cantante de la gira, le llega una noticia por parte de uno de los componentes del combo, del grupo danés, de que sí se había enterado que Matt Barlow se unía de nuevo a Iser. Entonces el chaval en ese momento pues no sabía absolutamente nada, no le había llegado ninguna noticia, le dice a su compañero, pues que no puede ser, que no tiene noticias de Matt Barlow, que ya está presentando la gira. Estábamos hablando ya prácticamente del año 2008, el disco estaba a punto de salir. Y tristemente se decide tomar contacto con Matt Barlow para decirle pues, si era verdad eso, y en ese momento Matt Barlow le dice que sí, que John Schaffer, el fundador de las Izzard, se había enterado de que había cantado en el disco de los Piramais. Y bueno, raudamente, como acababa de echar a Tim Ripper Owens, hacía nada tras haber editado dos discos con este cantante, pues bueno, había pensado que volvía a decírselo a Matt Barlow. Así que Matt Barlow decidió también pues tomar contacto con John Schaffer, decirle el sí, y no le había dicho nada al pobre chaval, ¿no? A este Michael Kammeyer. Así que, tristemente, Michael Kammeyer se queda con un disco debajo del brazo con Matt Barlow a las voces, de una calidad muy, muy buena. La prensa, que ya había tenido la oportunidad de escuchar el disco, le estaba poniendo unas críticas bastante altas. La gira se tuvo que cancelar y Michael Kammeyer tuvo un bajón absolutamente brutal, hasta tal punto de que Immortal fue editado en el año 2008, que es este disco en el cual canta Matt Barlow, pero la banda Pyramize no levanta cabeza hasta el año 2015, que es cuando saca el Disciples of the Sun. Así que imaginemos que al pobre chaval se le cayó el mundo encima. Y bueno, hay que, a veces, como está a puntito de tocar pues el cielo con las manos un músico, un cantante, un grupo, estos Pyramize en este caso, podía haber llegado muy lejos, ¿no?, con Matt Barlow a las voces. Simplemente que Pyramize o Matt Barlow hubiese cumplido un poquito esa palabra que tenía con el chaval este, y haber hecho la gira, a lo mejor haber sido un poquito más condescendiente con Pyramize y haberle dicho a John Safer que se unía a Iger, pero que, bueno, tenía unos, o había dado la palabra a los Pyramize, pues yo creo que la historia de esta banda hubiese cambiado. Bueno, muchas veces la gente puede dar la espalda sin querer o queriendo, no sabes nunca la intención con que se hacen las cosas, pero tristemente a Michael Kammeyer se le vino un mundo encima y tardó 7 años en levantar la cabeza. Bueno, ya solo queda decir que, bueno, dentro de los problemas que ha tenido este grupo, este Pyramize, hoy en día acaba de sacar pues un quinto disco en el año 2017, Contingent, y bueno, solo esperar que tenga un futuro bastante esperanzador, y para mí solo darles un recuerdo y que recordar a esta banda que estuvo, bueno, aún triste de ser un poquito más famosa, un poquito más, de tener una vida un poco más alegre. Y así que os dejo con el tema Ghostlight, un grandísimo tema de este grupo, de su disco Immortal, editado en el año 2008 con Matt Barlow a las voces. Y llegamos, parece ser que al final del programa, he cambiado posiblemente 3 veces el final de este programa Frankenstein que estoy realizando, y os puedo decir que estamos exactamente a 11 de diciembre. Bueno, a ver, el motivo por el cual he cambiado el final es por unas circunstancias que se han dado últimamente. Desgraciadamente ya es demasiado habitual ver cancelaciones de conciertos en diferentes momentos y por diferentes motivos. Han habido motivos de incluso antes de empezar la gira, cancelaciones de culpa de promotores, culpa del mismo grupo. Bueno, aquí las culpas son... Siempre dependiendo de la parte que escuches, es esa la culpable. Y bueno, aquí esto lo digo porque hace unas semanas, el grupo polaco Crystal Viper, un grupo con cantante femenina de heavy metal, mientras estaba haciendo la gira en España, cuando llegaron a Burgos exactamente, porque ellos estaban, me parece que tenían 5 o 6 fechas para hacer, bueno, anularon el concierto, ¿vale? Ellos mismos dijeron que no querían tocar, que no estaban dispuestos a tocar, y bueno, por lo visto el grupo telonero Kilmara, que tenía que estar como acompañante de los polacos, sí decidió tocar pues en la Sala Garden de Burgos ese concierto. Bueno, aquí los jefes de la sala dijeron que bueno, que estaba todo bien, que la culpa era del grupo, los que no querían tocar, y bueno, el grupo lo que dijo es que ellos no se negaron a tocar en ningún momento, simplemente que ellos veían que las condiciones que la sala estaba ofreciendo eran peligrosas. Eran peligrosas tanto a nivel de sonido como a nivel físico. Ellos, bueno, decían que bueno, que no estaba acondicionada, la sala era muy pequeña, el escenario estaba también, era muy pequeñito, los monitores de sonido, bueno, toda la historia estaba de una manera pues que no daba las condiciones para realizar un concierto en garantías, y que aparte de eso, bueno, lo que son salidas de emergencia, bueno, todo lo que se suele tener de seguridad, pues no se daban para realizar ellos ese concierto y que ellos no se negaban a tocar siempre y cuando pues se cambiara la sala. Bueno, esto yo no quiero entrar en quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa. Sí que hago una reflexión. Tras esto, hago una reflexión, que es lo que me hace a mí un poco cambiar este final de programa, porque el final anterior, pues bueno, me daba igual tenerlo aquí que en otro programa más adelante, bueno, circunstancias, lo que sea. ¿Hasta qué punto una banda tiene que tocar en cualquier sitio? Hoy en día estamos, bueno, estamos en una situación complicada, hay un exceso de bandas, ha habido también un problema para encontrar sala para esas bandas, por ejemplo, hasta niveles de que, pues bueno, las salas decentes, por lo visto, tienen un precio excesivo para que las bandas puedan tocar en ello. Incluso los mismos promotores se las ven un poco mal para encontrar salas, para poder hacer, pues bueno, ciertas giras, ciertos conciertos que estén bastante bien, viendo calidad-precio, ¿no? Se están dando circunstancias de que las bandas incluso no ganan dinero, bueno, no cobran, incluso pagan para tocar. Vale, quitando esto un poquito de lado todo, pensamos, ¿cualquier banda puede tocar en cualquier sitio? O sea, ¿cualquier sitio es bueno para tocar un concierto? Yo creo que ahí hay que pensarlo bien, ¿eh? Yo creo que no todas las salas, no todos los bares, no cualquier sitio no es bueno. Y yo estoy de acuerdo que, bueno, una banda que no, bueno, que no tiene ningún disco, que tiene ganas de tocar, que tiene ganas, pues bueno, de sacar adelante, pues bueno, su cosa ante poca gente, entre comillas, ¿no? Bueno, un concierto de vez en cuando, me parece correcto que cualquier bar, cualquier sitio. Pero estamos hablando de que viene una banda polaca, en este caso voy a hablar un poquito de la polaca, pero voy a poner como ejemplo otra banda, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, Lifsyn, que es una banda sueca que vino hace poco, estuve yo viéndolo exactamente. Y bueno, quiero decir, esta banda sueca o esta banda polaca, ¿vale? Los Crystal Beeper de Polonia o los suecos Lifsyn, se hacen 300, 400... 2.000, 7.000, los kilómetros que hagan falta para irse a un país a tocar. Y cuando llegan a una sala se ven, que es lo que se vio en la sala que estuve yo viendo, a los Lifsyn en directo. Bueno, un escenario que, hay que ser sinceros, daba pena. Daba pena, se caía por un lado, o sea, era tremendo. Un escenario peco, la sala limitada, muy pequeñita, podrían caber unas 60-70 personas, que es lo de menos, pero las condiciones acústicas, bueno, hay que ser sincero. Yo creo que cuando un grupo viene haciendo esa burrada de kilómetros para tocar en un país, que vienen con toda la ilusión del mundo, hay momentos que se les tiene que caer el mundo encima cuando van a un sitio y ven las condiciones que hay para tocar. Y en este caso, Crystal Beeper en Burgos decidió no tocar en esas condiciones y yo creo que están en todo su derecho. Me parece que hay veces que un grupo tiene que decir basta ya. Y en el caso de que yo estaba, en este caso fue en Albacete, no voy a decir la sala, pero podemos decir que, bueno, por una parte es una sala que las condiciones que te dan para tocar son muy ventajosas y es lo que hace que un concierto sea rentable. Pero aquí viene el dilema, ¿es preciso? ¿Es cualquier sala es buena? Bueno, en el caso de Albacete, Lifsyn y Soul Dealer, en este caso, que eran teloneros, decidieron tocar. Yo estaba delante de los músicos mientras estaban tocando en directo, tanto los Soul Dealer como Lifsyn, y hay que decir que las condiciones en las que tocaron fueron bastante penosas. Aquí no hay culpas, o sea, no voy a tirar la culpa del de la sala. La sala ofrece, tiene esas condiciones, el promotor acepta o no acepta, y luego el músico viene y toca o no toca, dependiendo de las condiciones, del peligro, lo que sea. Aquí no voy a tirar la culpa a absolutamente a nadie. Simplemente recapacitar y pensar hasta qué momento, hasta qué punto estamos llegando que para que un concierto sea, entre comillas, algo rentable, se tienen que dar condiciones absolutamente peligrosas. Yo estaba allí delante del escenario mientras tocaban Lifsyn, que había que aguantar los monitores de los músicos con cajas de herramientas, porque si no, del sonido y de los movimientos se iban hacia adelante. Por ejemplo, tuvieron que, bueno, no sé, el guitarra de la parte derecha, mirando el escenario, hubo un momento en que el escenario se caía por la parte de detrás y había que aguantarlo de alguna manera. El sonido y todo fue decente, el concierto fue un bolazo absolutamente espectacular, tanto por parte como de Soul Dealer como por parte de Libsyn. Por tanto, los músicos en ese caso estaban dispuestos a tocar fuese como fuese. Y Crystal Vapor en Burgos, por ejemplo, pues no estuvieron dispuestos y me parece que están en todo su derecho. O sea, simplemente hago este comentario como recapacitamiento un poquito de todo, tanto para promotores, tanto para músicos, tanto para salas. Hay que pensar un poco en las condiciones y en los momentos en los que estamos llegando. Bueno, voy a poner un tema, en este caso de los Libsyn, por ejemplo, del disco Burning Sermons, que me parece un discazo, uno de los discos de este año pasado, 2019, que aunque estamos grabando, bueno, como he dicho antes, el día exactamente 11 de diciembre, este programa ya sale en el 2020. Sí que vamos a poner, por ejemplo, el tema Death Gives Life Meaning, que es una auténtica maravilla. Que, por cierto, me parece que es el tema con el que abrieron el concierto los Libsyn. Lee Hargrave, pedazo de frontwoman, brutal. No voy a hablar mucho más de ellos. Vamos a poner ese tema y luego ya sí que vamos a pasar ya a la parte final, que es algo que tiene relación con esto. Así que vamos con ese tema y terminamos ya el capítulo este programa. Que bueno, a ver, Emma, espero que os esté gustando. Yeah. Ahora sí que ya para finalizar, bueno, todo no es malo, todo no es malo. Hace poco estuvimos exactamente en Valencia, haciendo también otro bolo, en este caso grupos nacionales. Y claro, luego ves las condiciones en las que hay otra serie de salas, cómo trabajan, cómo hacen las cosas, y hay que quitarse el sombrero. En este caso es la sala para haberse matado, por ejemplo, pero podría ser cualquier otra sala, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Alicante la sala Babel es otra sala que es brutal, aparte de que tienen un trato con los grupos muy bueno. Rock City, por ejemplo, en Valencia, aunque estamos hablando de la Rock City, ya estamos hablando de un nivel tanto de precio como sala, como calidad, ya que no puede ir cualquier grupo. Y bueno, 16 toneladas en Valencia, estoy hablando un poco en este entorno. Entonces, bueno, mi enhorabuena a todas estas salas, que sí que dan unas condiciones, pues bueno, maravillosas para los grupos. El tema de precios y todo eso ya es una cosa muy personal de cada, bueno, promotor, cada sala, cada grupo. Ahí ya no me meto, simplemente, pues bueno, dar la enhorabuena a todas esas salas que sí que ofrecen unas condiciones, pues bueno, muy buenas y muy ventajosas para los grupos. Claro, el bolo que fuimos a ver de Mind Driller, en este caso Vostok y Decta, pues bueno, tanto la sala como, bueno, fue absolutamente una puta maravilla. Contrastar, pues bueno, esas salas que hacen lo que pueden, que bueno, muchas veces son gratuitas y ofrecen lo que tienen, y estas salas que sí que te dan unas condiciones y unas calidades que hay que valorarlas todas en su justa medida. Así que bueno, mi enhorabuena, un poquito de pullita en la parte anterior y un poco, pues bueno, dar la enhorabuena a todo eso y ver que bueno, están todas estas variantes y que no solo es el circuito pequeño el que está sufriendo todo esto. Hace poco México, exactamente en el Knockfest, ante un peligro de, bueno, estamos hablando de un festival de los más grandes que hay en México, muchas veces por la negligencia de los promotores, por circunstancias, se dio el caso de que, bueno, tanto Slipknot como Evanescence, pues decidieron no tocar por la falta de seguridad que había entre lo que es la parte de la gradería, la parte de la gente y el escenario. Bueno, entre retrasos, la falta de noticias por parte de los promotores del evento, del festival, se montó un espectáculo en México también para caerse de culo, terminaron quemando la batería del grupo Evanescence, bueno, mil cosas, así que no solo en el Under ocurren cosas de estas, ya vemos con los grandes festivales también, pues hay que pasan con, pues bueno, hechos de estos que son muy tristes y hacen que este mundo nuestro del rock duro, del heavy metal, a veces pues tenga baches bastante bastante grandes y bastante jodidos. Así que bueno, me vamos a despedir con un tema de Mind Driller, que bueno, si no pasa nada, dentro de poco pasarán por nuestro programa, que estoy ansioso por poderles hacer una entrevista, un grupo de metal industrial aquí de la parte alicantina, que creo que tienen, bueno, todo el futuro por delante, me parecen un grupazo. Y bueno, muy originales dentro de sus posibilidades, pero bueno, no voy a decir nada, voy a dejarlo todo para más adelante, para esa posible entrevista que tengamos con Javi Industrial y sus huestes. Y así que solo me queda ya despedir el programa, que espero que haya sido interesante. Muchas gracias a las aportaciones, sobre todo de Osvaldo y de Alberto Monreal. Y bueno, hemos ido montando a medida que hemos estado teniendo la oportunidad y el tiempo nos ha dejado, poniendo unas secciones, quitando otras. Un placer, como siempre. Kike Maiden se despide de vosotros con este Ein Ende de los Mind Driller, para deciros que espero teneros, bueno, con nosotros el máximo tiempo posible. Un abrazo. Y gracias a todos por estar ahí.